Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y sobrevivientes de las fiestas, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, bicentésima, quincuagésima sexta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Sácase! ¡Yo sobreviví, cabrón! ¡Sobreviví! ¡Cabrón, levántese! ¡Está bien! ¡Dele, perfecto! ¡Ahí está! ¡Levántese! ¡Vamos a presentar! ¡Sí, todo continúa! ¡Vamos a presentar! De comenzar el año. La nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Capitán, ¿está bien? Sí, está bien. Está bien, pedote. Le voy a pedir a los marineros escoceses que no aplauden demasiado fuerte. Se me parte el cráneo. Señores, señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. ¡Ah, güey! Me imagino todo el cráneo partido. Ah, no. Es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, todos deberíamos haber bebido de esas botellitas energizantes, muda. Y un determinado momento de la noche, de la noche. ¿De cuál noche? De la noche. Póngale. Año nuevo. No sé qué pasó con la muda. No, porque me acuerdo de ti y bailó perfectamente. Sí, yo la recuerdo bailando. Y yo la recuerdo como ahora, con el maquillaje todo corrido, las greñas. Sí, muda, no es forma de comenzar. Cabello, tú siempre estás impecable. No hay ánimos o qué pedo, no hay forma, mejor esos dicho. Pelos. Está bien. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. De él sí me acuerdo, porque en determinado momento hizo cual bicho bola y comenzó a rodar. Sí que pero no sabemos si en un ataque de alegría, de felicidad, de pedote, no sé, bueno, no importa. No comentaremos intimidades. Pero estuvo chingón. Sí, usted es el técnico a cargo de este viaje, la San Mico. Sí que sí. El más chingón del mundo. Creo que fue como lo dije antes de terminar el año y lo digo nuevamente cuando comienza este nuevo, bello y renovado año. Creo que fue cuando se acabó el tequila que empezó a dar las volteretas. Y para todos dimos volteretas. Pero claro, pero él a modo de gracia, para ver si alguien le acercaba algo. Y a Ani le pagan las gracias. No, bueno, muy triste. No importa, todo un año ahora queda por delante para tus gracias. Cubiertos con la niebla de la insensibilidad, registramos las variaciones ambientales a través de nuestro detector térmico mientras nos derretimos sin percibirlo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, aquí te viene este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Cocoyome on the road, segunda parte. ¡Ja! Hola, Cocoyome. Bueno, recordamos a Cocoyome de Parada de Chihuahua, México. No lo recuerdo. Me acuerdo de unas imágenes media deformes. Bueno, el pedo es lo que hay que recordar. No, lo que hay que recordar era que él hace 11 años había ido justamente a una posada que había hecho su tío paralítico y que luego hubo como la fiesta y tuvo que subir y bajar a los lisiaditos, subir el ponche y toda la mamada. Nos encontramos en que Cocoyome, luego terminado todo esto, se subieron al carro que manejaba el tío paralítico. Y que bueno, junto al tío paralítico en el asiento de adelante, una dama ciega. En el asiento trasero veníamos el tuerto, hermano de la ciega, el enano, la mujer de la polio y yo, Cocoyome. Perfecto, ¿verdad? Esto narrado en primera persona, a partir de este momento, soy Cocoyome. Adelante, mi tío y la ciega, ya saben, en cuanto el coche empezó a andar, el enano y la mujer empezaron a darse un faje de aquellos. ¡No mames! Wow. El enano era re mano larga. Aquello ya tenía tintes de orgía cuando el tuerto empezó a meterle mano también a la mujer. La mujer me miraba y me sonreía como, pues, yo no andaba de ánimo, así que nada más la miraba. Estaban re jodido. Dice, bueno, pero en una de esas, el enano advirtió que el tuerto le estaba agarrando las tetas a la mujer. y se hicieron de palabras, porque sí. Venano no estaba dispuesto a compartir. Claro. Está dispuesto a compartir, pero no todo, por lo menos. Por lo menos la teta me la dejas a mí, que sí, la tenía que sí. El enano a la altura de la visión periférica, claro. ¿No? Le quedaba perfecto. Le quedaba perfecto. Sí. Y vio la mano del grandote claro. Que estaba sí, que en sí, su territorio. Cabrón. Dice, a todo esto, la dama con la afectada de polio sí. No tenía problema con el enano, que el alto. No, ella compartía nada. Todo. Ella sí era de compartir. Pero bueno, el cabrón este medía 1,80 m y estaba remamado, estaba pedísimo. El enano medía como 90 centímetros y estaba gordito. Comenzaron a insultarse. Sí. ¡Ey, güey! ¡Tú que tocas teta! ¡Tú que tocas teta! ¡Yo que toco teta! ¡Toco teta porque yo toco teta! ¡Y tú que tocas teta! Y así estaban, ¿no? Dice, bueno, se bajaron del coche como para darse la madre. ¡Chale, güey! ¡A mí a Machín no me ganan! ¿Cómo que le están tocando las tetas? ¿Qué de yo? La mujer de la polio miraba. Se bajaron de... Mi tío como frenó. Todos pueden tocar, todos no pueden se tocar. Peleen. ¿Por qué se van a pelear por estas mamadas? Pero frenaron el carro. Sí. Mi tío frenó el carro. Sí, dijo, sí. Claro, que se madre. Esto lo arreglan afuera. Lógicamente, sí. Porque medio pedotes a lo mejor se madrean sí, y me vomitan el carro. Bueno, el enano se bajó de inmediato y luego se bajó el de 1,80 m. El enano de inmediato sacó de combate a su oponente con una maniobra totalmente anti-fair play. Wow. Se le fue a mordidas a los testículos. ¡No, cabrón! ¡No mames! Parecía Pitbull. Es que es donde llegaba. Dice, es donde llegaba saltando. Sí, en realidad sí podía saltar más alto claro. Que le mordía la yugular. Póngale. Pero le llegó a los tanates, güey. Dice, no lo podíamos separar. El otro gritaba y gritaba. ¡Vas, enano, mierda! ¡Me estás comiendo! Y pues, pude, logré quitarle las mandíbulas de los tanates al güey. Bueno, arreglado el asunto de la mujer, el enano pidió que lo lleváramos a un hotel. Claro, estaba muy caliente. El enano dijo, sí. Aquí ya mi imagen ha variado ante los ojos de esta bella dama. Ya soy un machín bien chingón que me he mandado un güey que es el doble de alto que yo. Y entonces, llévennos un hotel. Y fuimos a un hotel. Y ahí estaba el pendejo de Cocoyome ayudando a subir hasta el cuarto a la mujer, porque el enano no la podía subir. Claro. Imagine usted abrir la puerta de ese cuarto, decir, servicio cuarto, y encontrar a la dama tullida y al enano haciendo morisquetas de todo tipo. Póngale. ¿Verdad? Bueno, el enano y la mujer se fueron, pero el grandote ese se quedó bien encabronado dentro del carro. Sí, cabrón. Y con ganas de pelea con quien sea. Ellos me quedaría igual. El tuerto. Encima con dolor de huevos terrible. Y el hermano de la ciega, recordemos que iban en el asiento adelante junto al tío paralítico. Bueno, cuestión que nada, ahí estaba el tuerto y la ciega viven en una ciudad cercana para el de Chihuahua que se llama El Oro. ¿Sabes? Y entonces mi tío de buena disposición dijo, vamos a llevarlos. Así que pues para allá íbamos a dejarlos. Cuando de pronto la ciega hace un comentario fuera de lugar. Le dice a su hermano que venía atrás, no te agüites porque te madrió el enano. Hay cosas peores. Chale. Y esa risa fue lo peor. Le dolió en el alma. Este cabrón agarró fuerza y vuelo y madres que empieza a golpear a la ciega. ¡No! ¡A la ciega, no! ¡No, a la ciega, pues no! La ciega, pues no veía venir. No veía, claro. ¿De dónde le venían los madrazos? Sí que sé. Sentía nada más que el impacto. En serio, amigos, creo que con el primer madrazo como que mínimo le fracturó la nariz. ¡Oh! Y ahí queda la segunda parte, wey, de esta historia donde en el mismo carro van quedando menos personajes, sí, menos participantes menos. De esta historia, pero se siguen madreando. Sí. Bueno, veremos la tercera y última parte, cómo se desenlaza, no se lo pierda, aquí en caso de que el mundo se desintegre. Juan del Diablo ante Sebastián del DF mexicano. Hola, Juan del Diablo. ¿Qué tal, señor pirata? ¿Cómo le va, señor Lagartija? Bueno, les escribo para quejarme de ese bonito maratón llamado Guadalupe Reyes. Porque estamos... ¿Por qué, cabrón? Estamos en pleno Guadalupe estamos. Reyes. Sé realmente. Que sé. Atrás, que mire... Todavía está, falta, güey, no puedes quejarte. No, está a punto de cruzar la meta y sí. Ya se queja del maratón. No, con dices, gente así no se porque, puede. Porque ahora que apenas me estoy reponiendo casi de 15 días de estar en una pequeña olimpiada, pues ustedes se preguntarán por qué solo 15 días. Bueno, porque me paré en el hospital, pues ya como yo padezco de gastritis, no mamen de tanto ponerme pedotito, pues esta chingadera se empeoró al grado. ¿Cómo? Y el alcohol no cura todo. El alcohol no cura el alcohol todo. No, sí, la gastritis, el alcohol. Sí, carajo, la gastritis. Toda infección que uno tenga en el físico. Alcohol y al carajo, infección. Sí, pero bueno, a él no, fue contraproducente. No, para él no. Dice, al grado que ya casi ni podía respirar, me dolía a madres. Yo que pensé en promover una campaña de promover a Guadalupe Reyes como deporte olímpico, incluso tener la modalidad de Reyes Guadalupe. Debes cambiar tus ideas porque a ti te va mal. No. La gente que deja de fumar. Tú continúa. Sí. O sea, claro, no mames. No sí. Jodas a quien quiere claro. Probar nuevas tendencias. Digo en este caso nuevas tendencias porque él dice la modalidad Reyes Guadalupe. que esa hay que aguantársela, ¿eh? La modalidad. Claro, ah, no, porque la maratón es Guadalupe Reyes. Sí, que son apenas unos 15 días. Pero Reyes Guadalupe es prácticamente todo el año. Va de la noche de Reyes hasta la Santa Guadalupe. Y ahí, bueno, que te chingas. Dices, imagina estar pedo desde el 6 de enero hasta el 12 de diciembre. Bueno, claro que esta mota. Yo, nos conocemos gente aquí. Que ha estado. No sabemos si es consciente que hace la maratón Reyes Guadalupe. Hay gente que va a hacer récords y no lo sabe. Claro, y. Así que los pedotes que quieran de alguna manera dignificarse y decir, oye, tú estás pedo siempre, cabrón, hijo de puta, siempre pedote. Estoy haciendo la Reyes Guadalupe. Estoy haciendo la Reyes Guadalupe, así que no me jodas, ¿eh? Bueno, claro, pero esta modalidad sería una especie de Iron Man, dice. Pero ahora sigo respondiéndome con la ayuda de mi dulce noviecita, que aprovechó este conducto para decirles que la quiero mucho. Postdata, pásenla a toda madre que yo me seguiré reponiendo. ¿Y qué tiene que ver la novia en todo esto? Se toma el chupe que él no puede, ¿no? Cuando la novia se pone peda por él. Esas son novias. Capaz, el amor, capaz el amor, de cualquier cabrón. Cosa por la pareja. Tranquila, nena. Despacio, suave, profundo, intenso, pero sutilmente se huelen los aromas de los vinos. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los fuegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Mike Rodríguez de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Mike. Hey, ¿qué tal, mis desadaptados? Les mando. Mire, un saludo aquí desde la tierra de la machaca y el cabrito, el gran Monterrey. Quiero decirles que había tenido muy malas experiencias con un argentino, ya que trabajaba en un restaurante donde los dueños eran argentinos y a partir de ahí empecé a odiarlo. Sí, que sé. Está muy bien. Es que el jefe no debe tener nacionalidad. No debe tener religión. Exactamente. No debe tener signo zodiacal. Sí, y no de tener nombre. Sí, exactamente, porque si no, usted le toma idea. Uno le toma idea. Roberto. Es el jefe. Roberto, como mi jefe. Bien, hijo de puta. ¿De qué signo eres? Soy de Capricornio. Como mi jefe. Tuve un jefe de Capricornio. Bien puto que era. Y esas cosas. Pero bueno. Jefe, jefe, nada. Dice, no, pero bueno, luego me doy cuenta que son a toda madre. No, tampoco. No. Toda madre. Sí, que sí. Bueno, a lo que íbamos, dice. Ahora ya conseguí otro empleo. Dice, aquí soy. Y quiero mandarle un ching a su madre a un compañero de trabajo nuevo. Porque el pendejo maricón que trabaja conmigo en una tienda de ropa aquí, que se llama Sara. Sara se llama el güey. Sara, es que el nombre femenil le han puesto. Bueno, aquí dice: el culero tiene como un año en el jale, una experiencia. Sí. Y yo apenas 3 semanas. Y el pendejo trata de opacarme. Es decir, él entra con brillo y le echa un aerosol que lo opaca. Que lo pone casi en transparencia. Sí, dice, y poniéndome en evidencia con los jefes porque no sé hacer alguna cosa, como por ejemplo vender. Dice, jefe, le menta las madres a los que vienen a preguntar por los pantalones. No, güey, no me pongas en evidencia, es que yo no sé, yo 3 semanas. Soy nuevo. Dice, claro. Dice, bueno, cuestión que alguna cosa que no sé. Y el muy puto, como que trata de subir puesto, pues sí, a costa tuya. Que es una mamada de mediocre esa. Y bueno, porque cabrón, realidad, pero todo vale. Todo vale en la chamba, ¿no? Dice, bueno, quiero hacerlo como pueda. Por eso quiero que le manden un chinga a su madre a Elliot. Elliot se llama. Elliot. Elliot de Sara Monterrey, que trabaja conmigo de Elliot. De Valle Oriente. Ya tiene nombre, Elliot. Sí. Yo no confiaría jamás en Elliot. No. Gracias y un saludo para ustedes, para el Mico y para la mami de la muda. Mire, Mike, la verdad que ha encarnado en este relato a todos aquellos mediocres. Que quiere subir no a costa de su talento, sino de madrear y de joder al prójimo, al que tienen a junto o al que tienen miserables. Miserables, asquerosos, Elius, Elius era como Elliot, Elliot, Elliot, Elliot, Elliot, que escuche bien, que se despliegue todas sus orejas, suena como ET. Sí. Y Tiffon Home que le decía a Elliot, llámame por teléfono cuando yo me retire de aquí. Elliot, chinga tu madre. Hola, desintegrados, aquí el Vishnu de Juliaca, Perú. Hola, Vishnu. Escribo para decirle a Jan y Jan Izquierdo, no sé cómo carajo se escribe, este imbécil que no sabe que Juliaca era... Claro, Jan Izquierdo era el que había dicho, yo sé que ustedes no los escuchan en Perú. Ah. Y lógicamente la gente de Perú se puso como loca. Es que Jan escucha. Encabezada por el Vishnu que dijo, sí, que a tomar por culo, ¿cómo puede ser esto? Pez con chusumare y toda la cosa, dice, yo represento al Perú, es igual que pedo, Martín Rique. Apareció el fin de año. Sí, imagínese, sí. Son de paso, son clase turista, que mire. Dice, bueno, al carajo con este imbécil que no sabe que Juliaca era la capital de Encaso. Creo que este, claro, Juliaca creo que fue la primera capital de Encaso. Y en cualquier momento vuelve a ser la capital de Encaso. Póngale. Dice, güey, es nuevo en la radio, así que ubícate primero, menta la madre pa' ti, cabrón. Por último, la muda no nos regaló una risa o un gemido, algo para Navidad. No es justo, ya pez. Y dice, por año nuevo, tendría que decir algo. Dice el bicho que viene insistiendo con esto, muda, desde el programa número 300, más o menos, muda. Póngale. En algún momento, respondes por mí. Algo, sí. Algo. Un gas, para algo. Para que no joda más. Claro. Soy el Chente de Asunción del Paraguay. Hola, Chente. Amigos Pirata y Lagartija, de nuevo les estoy escuchando porque por obligación tuvieron que habilitar de nuevo internet en todas las PCs de la oficina. ¡Mal que les pese! ¡Sé que sé! Muy bien, a los putos jefes, mal que les pese. Estamos todos habilitados. Un saludo para todos los desintegrados del mundo. Feliz estoy por volver a escuchar los mensajes a estos dos amargados malparidos que enviaron email en el programa 1254 de pura mala onda. Vayan a cagar, imbéciles. Que tengan un buen 2007. A ustedes y a todos los desintegrados. Ah, gente, se refiere a gente crítica. Ah, gente crítica. Que ha sido crítica, pero mire, aquí es muy bienvenida. Nosotros confiamos la crítica en ellos. Nosotros, claro, nosotros recibimos muy bien las críticas, sí. Las adoptamos y de alguna manera les guardamos un rencor infinito y esperamos el momento en verlos de rodillas para decirles ¡ja, ja! Todo llega, todo llega. Un abrazo, gente, y nos alegra que vuelva la gente a su sí, sí, Paraguay. Cantar de Caracas, Venezuela. Pero ¿cómo está, gente? Gente. Hola, familia. Feliz año. Llegó pedote. Somos todos familiares de Kelter. Estuve en Colonia Tobar. Tres días. Él es de irse a Colonia Tobar cada vez que tiene tres días libres. Déjeme decirles que los colonienses son descendientes de alemanes que mantienen sus tradiciones. Es un pueblo agricultor. Bonitas fresas, duraznos, ciruelas, excelentes zanahorias y remolachas. Ah, fresas de verdad. Sí, porque algunos changos por ahí. Bonita que, fresa, oh, sí, la abuela. Es que las fresas están chidas porque fueron unos perfumes que huelen bien chido y esas cosas. No, fresas, duraznos, ciruelas, excelentes zanahorias y remolachas y un ambiente de tranquilidad en las frías montañas. Así complacemos a mi madre todos los años llevándola a Colonia Tobar. Sé que sé. La madre Helter Helter es fanática de Colonia Tobar. Escribo este mail en realidad porque tuve la oportunidad de comprobar la teoría del desintegrado que aconsejaba el uso de vaso de agua con vinagre para espantar las moscas. Ah, chale. Y yo recuerdo que fue David Odiablo Armelo, uno de los que recomendó esto. Sí. Y creo que Mata Enrique por ahí. Funciona, cabrón. Funciona perfectamente. Resulta que los campesinos agua y vinagre. Agua y vinagre, ¿recuerdo? Vaso creo que era plástico. Vinagre de vino debía ser. Ah, vinagre, sí. O vinagre de alcohol. Bueno, vinagre. Vinagre. Sí. Dice, bueno, si no le funciona con el de vino, pruebe con el de alcohol. Pruebe con el de manzanilla, pruebe con el de moto. Pues resulta que los campesinos lugareños abonaron la tierra con tripa de pollo. En Colonia Tobar la tierra está abonada con tripa de pollo. Y los moscos. Sí, así llaman a la sustancia que atrajo a las moscas. Y como alquilamos dos apartamentos en un chalet, el de abajo, mis hermanos regaban DDT a diestra y siniestra, tratando de acabar ellos junto con las moscas. Cuando me dije, esta es la gran oportunidad para experimentar con esto. Y en cada vaso a la mitad de vinagre y la otra mitad con agua. Y se los bebieron todos. No, los coloqué, se los bebieron los que echaban DDT, sí. Y pudieron dormir tranquilos. No, los puse a la mitad con agua, a mitad con vinagre y los coloqué en los distintos lugares del apartamento de arriba. Con el, por ejemplo, el comedor, las habitaciones, etcétera. Los resultados fueron los siguientes. Y como Helter Skelter es una especie de científico que da las comprobaciones empíricas y las presenta como resultados finales, dice, número uno, descendió en un 75% la mitad de moscas al cabo de una hora. Efectividad total. No, 75% podemos decir es que un medio de comunicación entre los Si estamos del lado de Helter Skelter, si somos opositores a Helter Skelter, le podemos decir que 25% de moscos te pueden complicar bien la vida, por lo tanto valió madres el experimento. Pero no, él dijo 75% en una hora se acabó. Perfecto. Luego a lo largo del día... Número 2, las moscas que se quedaron, 2.1. Sí. Algunas como que perdieron la capacidad de volar permaneciendo inmóviles en una posición cercana al vaso. Efectividad total. Hipnotizadas. Sí, sí, cabrón. Se olvidaron de volar. Bueno, 2.2. Se olvidaron de volar. Otras se acercaron al borde del vaso como a investigar. Ajá. Cayendo súbitamente en las trampas del vinagre bajo el sopor de sus blancas, ¿no? Sí. Dice, bueno, conclusión, uso recomendado para sustituir al peligroso DDT, el vinagre y el agua, cuando haya invasión de moscos, no solo en Colonia Tovar, sino donde sea que sea. Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Gracias, Helter Skelter. Muchas gracias por corroborar lo que tanto sospechábamos. Disculpe, pirata, pero van dos, pero creo que... No es disculpado. Sí, mire, creo que necesita ayuda. Apure se pronuncia Apure, valga el acento. San Fernando de Apure es la capital de Apure, un estado llanero del sur de Venezuela. Cumaná se pronuncia Cumaná. Seguro no acentuó quien envió este mail. Cumaná es la capital del estado de Sucre, un estado turístico y pesquero del este de Venezuela. Por favor, no se disculpe conmigo, estamos para ser útiles, dice. Hey, discúlpeme. Utensilios. Discúlpeme usted y todos los nativos de Venezuela útiles que les acentúo mal. Sí, somos para útiles, nacimos para útiles. Hey. Y si me vuelvo a equivocar, vuelva a corregirme, porque así aprenden los mensos y le agradezco que usted se tome su tiempo. Helter Skelter, muchas gracias. Foco del DF mexicano. Hola, Foco. Quiero que le manden un chingue a su madre a los del baño de un centro comercial que tiene una W enor, dice, de inicio. ¿Qué dice, porque Foco? ¿Qué dice, me habla Foco? En clave, Foco. Yo está no entiendo. Está pedote todavía. ¿Qué centro comercial tiene una W en el recuéstese DF? Recuéstese un rato, recuéstese bueno, un poco. Bueno, recuéstese. Dice, bueno, una W en el inicio porque la hija de puta me cobró 4 pesos cuando debe ser gratis en la compra de unos six packs de chelas. Ajá. Chelas, que regalaban, no entiendo cómo fue la cuestión. No te comprendemos. Le cobraron las chelas y usted creía que las chelas eran gratis, Foco. O eran gratis realmente, o había estaba entregando chelas. Una promoción de chelas gratis y se las cobraron. Sí, puede ser. Bueno, explíquenos mejor porque no entendemos una mierda. Para mí el Six se lo tomó, Foco, y viene a hacer la queja. Foco, un abrazo, pero sea más explícito. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¡Carlos de México! ¡Hola, Carlos! Oiga, Carlos de México, sea más específico. Sí, ¿de qué parte? Porque de no México? México es enorme. Mire, programa número 2, número 3, se le permitía un Carlos de México. Sí. Ahora usted se me pierde entre la multitud, cabrón. Sí. Por favor, Carlos, Carlos de México. México. Bueno, este es Carlos Carrillo, digo, por si él le está diciendo... Perfecto. Y yo me di cuenta que era yo, cabrón. Bueno, sí, es usted. Carlos Carrillo de México dice, hola, banda desintegrada, este mail es para mandarles esta fotografía, pero no es una foto cualquiera, a ver. Ni común, ni mucho menos, vaya mirando la lagarto, dice, ni mucho menos corriente, esta foto es de el cadáver de la novia, era un día 12 de noviembre, día de los muertos o de todos los santos, la comparsa ya había llegado a las mediaciones de la iglesia mayor, cuando de pronto me percato que alguien llora y llama la atención, ya que estaba muy alejada de la comparsa, era una chava con vestido de novia, con su velo y una cola larga, estaba bajo un farol, realmente la imagen es terrorista, sí, dice, un farol enfrente de la impresionante, entre su velo se podía ver su cara pálida, casi blanca. No perdí la oportunidad de tomarle una foto. Me acerqué para ver qué le pasaba y le pregunté, ¿por qué estás llorando? Y entre sollozos me dijo, es que el cabrón espantapájaros le dio un pisotón. Me dio un pisotón. O le dio un pisotón a alguien y está llorando por ese alguien que sufre. Que lo quería mucho. Algo así, póngale. Sí. Dice, esa es la historia del Día de los Muertos. Dice, y se va. Carlos, muy chingona la foto, realmente. Sí. Fantástica. La Chiva de Calchaquí, República Argentina. Hola, Chiva. Chicas, les informo cómo chicas. Les chicas. Informo. ¿A quién le habla? La muda, a las primas de la muda, sí. A las chicas que están escuchando. ¿Usted se cree, Chiva, que nosotros somos un grupo de porristas inescrupulosas? Y quizás sí, está confundida, Chiva. Puede ser. Dice, bueno, chicas, les informo sobre los presuntos asesinos de Panqueque, mi gato. Ella tomó la lupa. ¿Tenemos pistas? Sí, tenemos pistas. Ella está investigando. En realidad no tenemos pistas, sino que tenemos sospechosos. Sospechosos. lado. Son. Sí. Sí. Número uno, en primer lugar mi madre, porque esa vieja... Sospechosa. Sí, sospechosa, la madre de la chiva. Dice, porque primero, esta vieja no le gustan los gatos y además está... lo odiaba, Panqueque. Sospechosísima. Dice que le, que le comía las plantas. Un gato come plantas. Gato come plantas. El gato come plantas. Raro el gato. Es claro, el gato come plantas, es como un chupacabra, pero pequeño y de las plantas. Dice, bueno, dormía en su almohada y se trepaba a las cortinas. El otro podría ser mi padrastro. Sospechoso. Sí, porque por más que diga que le gustan los animales, no le creo, porque haría cualquier cosa por hacerme la vida imposible el puto. Sospechosísimo. Y el otro sospechoso puede ser el vendedor de libros, porque una vez llegó a casa y Panqueque se le trepó por la espalda, clavándole sus afiladas uñas. Bueno, eso es todo lo que tengo, y un triste recuerdo de su cuerpecito hecho mierda, todo lleno de gusanos y moscas. Nada más, cabrones, feliz día de la independencia desintegrada. Embriáguense e inviten, y ahí se ven. Bueno, Chiva, luego dinos, sí, qué pruebas quieres que modifiquemos para inculpar fehacientemente sí. alguno de los tres sospechosos. Yo creo que te va a convenir el padrastro, ¿no? Puede que haya sido un accidente también. También digo, puede, de manera, descartó el accidente la Chiva. Todos los accidentes pueden ser utilizados. Ah, sí, tranquilamente, nosotros plantamos pruebas, hemos aprendido esto de gente muy capacitada y todo eso. Gracias, Chiva, un beso. Rosa Sánchez de Medellín, Colombia. Hola, Rosa. Hola, mi nombre es Rosa y lo que haría es tener mucho sexo con mi pareja y estar con mi hijo antes de irme. ¿Por qué ya con su pareja? No sé, pero ya le dijimos que esto de tener sexo delante del hijo puede crear unos trastornos psicológicos que el niño no se le quitarán nunca más. Así que, Rosa Sánchez, por favor, detrás del biombo. Se me va para detrás del biombo. Verónica de Santa Isabel, Tolá, México. Hola, Verónica. Hola, tripulantes de la nave. Estaría bien conocer a alguien que haya cumplido o realizado todas sus metas a propósito del año ya terminado. Ah, yo. Sí, usted. ¿Y quién me lo aprovechó? No recuerdo. Mi meta era gastar íntegramente la tinta de esta lapicera que tengo. Y en este momento, esta lapicera no escribe. Fantástico. Ha terminado el año, ha comenzado el año nuevo. Y no tiene necesito más. Una meta nueva. Hay que plantearse metas posibles. ¿No? Claro, sí, uno se siente feliz, satisfecho. Podría decir. Dice, yo no conozco gente de esa que haya asegurado que iba a bajar 10 kilos antes del año. Oh, o que haya dicho, voy a dejar de fumar. Ni yo misma pude dejar de hacerlo. O dejar de consumir sustancias prohibidas. Eso es muy complicado. O que en el año haya sido el mejor empleado, hijo, esposo o amante. O que haya dicho que sería noble y ahora sigue siéndolo. Un hijo a la chingada. O mejor aún. Que será algo que se pueda realizar rápido, sencillo. Póngale, sí. Prácticamente que voy a arrojar estos papeles a la basura. Póngale. ¿Qué me propongo para este año? Usted los arroja y listo. Y el 2 de enero ya. Ya lo tiene cumplido. Tiene cumplido y está perfecto como para empezar un año nuevo. Echa la hueva. Ya cumplí el objetivo de este año. Lo demás que queda es todo, ¿no? Para adelante. Cabrón. Y al carajo. Dice, bueno, o alguien que haya dicho que tendría 12 orgasmos más que el año anterior, porque estoy segura que tal vez tendría solo 10 en todo el año o ninguno. Alguien que haya respetado los límites de velocidad en Alemania, por ejemplo. Ah, Verónica, es verdad. Sí, en Alemania, Verónica. Los alemanes se reúnen al costado de la autobahn. Sí. Y dicen, yo este año prometo que no sé. Pero no hay límite de velocidad. Entonces, ¿qué mierda? Verónica. Está loca, Verónica. Casi caemos en la trampa de Verónica de Santa Isabel, Tolá, México. Hantaro de Tucupita, Venezuela. Hola, Hantaro. Hola, mis amigos desintegrados. Les saluda Hantaro desde Tucupita, Venezuela. Cosa que acabamos de decir, ¿no? Sí. Estamos más o menos bien. Hantaro, perfecto. Dice, sí, otra vez en este pueblo. Bueno, aquí mi mamalón. Saludo de Feliz Navidad, bola de soquete. Llegó tarde esto. Sí. Feliz Navidad pasó hace muchísimo. Claro. Bueno, a mí no me trajo nada, Papá Noel o Santa Claus. No sé cómo mierda se escribe. Y bueno, pero, en fin, hay gente que le fue peor. Es que es muy feo esto de pasarla lejos de casa sin nada ni nadie. Que entrepele. Pero ¿qué le puedo hacer? Solo mandar un saludo cordial a todos mis amigos en la distancia y a ustedes también. Aquí mi deseo maligno. Porque Hantaro tiene su deseo benigno de las Navidades, de los Años Nuevos y las mamadas. Y su deseo maligno. Todos lo tenemos. Porque la vida es como el Yin y el Yang. Y toda maldad tiene algo de bondad y viceversa. Dice, bueno, cuestión que quiero que mi archienemigo, Evil Empire, se atragante con un pedazo de carne y muera. A lo que, o que lo acerque a la banda. No, hay que desearle la muerte al prójimo. No, porque además es tu contrafigura. Exacto, si no la pierdes, contrafigura, imagínate, pierdes todo. Claro, Les Luthor no existe más. Póngale. Y Superman una mamada. Una Entonces, Les Luthor es de Superman. No, es una mamada. El acertijo de... Bueno, está bien, que Batman tiene el repuesto. Tiene al Penguin. Tiene un chingo. Tiene un chingo. Bueno, pues se mueren todos. Se mueren todos. Una mamada. Se pelea Robin. Con Robin. No, hay películas que se no estuvo, come el pan dulce. Claro, no, es que no estuvo Batman. Ah, Robin. Ah, bueno, entonces no le queda nadie. Más solo que Batman. Sí, que sí. Por favor, dice. Bueno, o si no, que lo asalte una banda de maleantes depravados y se lo cojan. Un saludo. Bueno, no, no lo quiere. Sí, sí. Convengamos que no lo quiere. No, no, no. Un saludo cordial para mi exnovia Yosmarí, que en realidad es la causante no de todo este odio. Sí, por favor, Hamtaro, que la distancia no lo ponga, mamalón. Sáquese. El norteño de Reynosa, Tamaulipas. ¡Hola, norteño! ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo está? Bueno, no estoy bien. Disculpe, estamos comenzando el año norteño, no damos pa' más. Dice, tenía chingo sin escribirles, pero es que no ha pasado ni verga en mi vida hasta ahorita. Sí. Resulta que fuimos a una carne asada con mi vieja. Generalmente las historias del norteño se dan en carnes asadas que va con su vieja. Sí. Dice, yo durante la reunión se tocaron varios temas como política, inseguridad en la ciudad, la muerte del tal Valentín, etcétera, etcétera. ¿Pero qué reuniones aburridas a las que estás viendo? Bueno, cabrón, no, a lo mejor no fue aburrida, pero son los temas que se trataron. Son los temas que generalmente uno dice, no, porque yo me conozco un político que está muy metido en el asunto y él me dijo que tal y tal cosa. Ah, cabrón, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Tú viste que le cosieron a tiros la troca a Valentín Elizalde? Sí, sí, bueno, yo sé quién fue. ¿Y quién fue? Chale, no te puedo decir porque hay esas cosas. Y estamos hablando de todas esas cosas hasta que una amiga de mi güera tocó el tema de fantasmas y duendes. Fantasmas y duendes. Las mujeres cuando se aburren de la temática política, fútbol, que tanto apasiona a los hombres. Bueno, fantasmas y duendes. Bueno, fantasmas y duendes, dice una Marta por ahí, y comienzan a hablar de fantasmas y duendes. Ay, yo no creo, yo sí creo, yo lo vi, yo no lo vi, a mí me pasó un día y todo eso. Yo, a la verga, jamás he creído en esas mamadas. Y mi vieja se empezó como a sugestionar. Terminamos la peda como a las 4 de la mañana y nos dirigimos rumbo a la camioneta, que la dejamos estacionada cerca de una construcción. Y no me diga que había un duende. No, y al acercarnos, a lo lejos, puede ver la figura de algo. ¿Cómo me va a decir ahí, justamente, no me diga que había un duende? ¿Había un duende? ¿Usted le caga las cosas al norte? ¡Qué chingón! Dice, no, espérenme. Sí, dice, lo espero. Al acercarme, a lo lejos, pude ver la figura de algo que no llegaba a la altura de la llanta de la camioneta. Qué chingón. Fíjese. Qué chingón. Dice, yo me imaginé que era un perro o algún animal. No, mal. Sí. Y mi güera no se había ni dado cuenta. A unos metros de llegar, mi vieja vio la figura y espantada gritó, ¡un duende! ¡Hua! ¡Sáquese! ¡Haz un duende! No, aquella figura empezó a moverse espantada y pronto nos dimos cuenta de que no era ningún pinche duende. Era un puto albañil que estaba en cuclillas echando una caca. No. Justo a las 4 de la mañana estaba cagando. Por favor, al costado de la troca. Albañil. Dice, bueno, cuestión que nada, estaba echando una caca al lado de la llanta de la camioneta y exclamaba, mientras se subía los pantalones, perdón. No. Y se echó a correr. Todos los que están cagando al lado de un carro, de algo, y es de noche, tienen que hacerse pasar por duendes. Sí, primero, yo. Sí. Sí que sí, moviendo las manitas cerca de los hombros. Sí. Diciendo, adiós. No te deje nada, pero nada te llevará. Y cosas así, ¿no? Sí que sé. Bueno, hay otra teoría, amigos, porque ustedes son de poca fe, realmente. El norteño de Reynoso, Tamaulipas, es de poca fe. Y vamos a decir que en realidad los duendes, cuando son descubiertos, sí, por se alguien, transforman en albañiles. Claro, que cagando. Sí, y cagando. Cagando. Entonces, tú, en realidad era un duende. Sí. Pero se hizo pasar por algo, ya que sabía de tu falta de fe respecto a la duendedería. Sí. Y entonces dijo, no, este güey no cree, así que por más que me vea, es igual que los extraterrestres. Sí. El extraterrestre, cuando lo detecta alguien que no cree en los extraterrestres, sí, es alguien cagando cerca de una tronca. Sí, la imagen es siempre la misma. Sí, sí, es siempre la misma. No hay variación, pero no. Es lo que hay en el mundo de los duendes. La realidad que vemos podría no existir. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis créditos espaciales? Les mando un abrazo ordinario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente poca madre. El Palmerman, desde el defectuoso mexicano. ¡Salud! Y a usted, mamá, que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Serge desde la Ciudad de México. Hola, Serge. Dice, saludos, par de culeros, les saluda. Un poco de respeto. Aquí el respeto es la base de toda comunicación. Sí, aquí no la es base de toda comida. Par de culeros mamadas. Somos un chingo de culeros aquí. Sí. Así que, por favor, un poco más de respeto. Manden, por favor, un... Escuchen esto, porque vayan anotando. ¿Qué si necesita, quieren, ¿no? Vayan anotando. Manden, por favor, un chingue su reputísima y sexo servidora redonda, nalgas meadas, putísima y mamapollas madres al Efraín. Y les digo por qué. Trabajamos los dos en un gimnasio como cajeros en la tarde y yo por la mañana. Sí. Pero es como cuando trabajas en un gimnasio, sí, tienes que ser así, tipo gimnástico. Atlético. O puede ser un pinche gordo, no, todo claro, mal, no, tomando no una chela diciendo, ¿cuánto le cobro la cuota? No, güey. A ver, ¿qué viene a hacer nalgas usted? Ya está listo. No puede. Un gimnasio así. Claro, entonces, bueno, imaginamos que estos dos que cabrones. Esbelta, ¿no? Y ahí con pectoral y todo. Sí. Y cuando te da el cambio, se le deben marcar los tríceps. Sí, los bíceps. Y los aductores. Y todo. Bueno, cuestión que nada, trabajamos así, ¿no? La semana pasada me quiso chingar como 500 varos. Y aman varias veces que me quiere aplicar. Me las hace faltante en el billete y no se acuerda de dónde. Solo que una vez, el hijo de la chingada, le caí con las manos en la mazacuata. Dice, y de paso, díganle que ya no robe el dinero que supuestamente sobra, porque ese varo no es ni mío ni de él. Es de todos, podríamos decir. Es de todos. Usted no me venga a decir que defiende. Ese varo es para la chela. Claro, ese varo se reparte entre el cajero de la mañana y el cajero de la tarde. Sí que sí, cabrón. No me va a decir que pertenece a la empresa y que no pertenece a ninguno de ustedes, porque ya le estamos retornando la mitad de madre directa de Efraín para con ustedes, por mensos, por pendejo y por mamalón. Dice, bueno, que supuestamente sobra, ese varo no es ni mío ni de él, que no me chinga el mierda. Dice, y quiero preguntarle, ¿de dónde surge o el porqué de la palabra che en la Argentina? Le pregunto esto porque sé que ustedes a lo mejor me saben contestar, es una gente muy sabia. Vamos a dar una explicación concreta, más allá del Che Guevara. El Che, de hecho le decían Che al Che Guevara por ser argentino. A muchos argentinos le dicen Che cuando están en el exterior. El Che también le dicen a los valencianos. Ajá. En Valencia, España, también se utiliza el Che. Casi con la misma utilidad que se le da en la Argentina. Y también hay algo parecido en Paraguay, que es el Che, ¿no? Che. Para llamar de alguna manera. No sé si viene de algún lugar específico o de... Sí, para mí viene de otro planeta. Si algún argentino se la sabe y dice, el Che viene del cocoliche italiano. Póngale. Cuando llegaban los italianos al puerto de Buenos Aires. Che, va fangulo, Che. Suena italiano, suena también. Pero bueno, el Che, estoy pensando en el equivalente mexicano al Che. Sería como el... No lo encuentro, ¿no? Pero sería... Cabrón. Sería cabrón, sí, pero no es tan, no se utiliza tanto. Che, no, es como para hacer pie, es como el pez, ¿no? El pez en Perú, el pues... Che. Sí, che, escuchame una cosa. Güey, sí, bueno, el che. Dicen todos che y al carajo me pollas. Bueno, esperamos haberte no explicado nada, ¿no? Sí, porque me parece que no le explicamos una mierda. Pero bueno, me salía eso de los che valencianos. Felices fiestas a toda la banda desintegrada. Hasta pronto, vos Scriptus. ¿Saben algo del albur mexicano? Sí, ya hemos tenido que madrear algunos cabrones que han venido aquí. Ah, que el chile, que esto, que la mamada y media. De las frases con doble sentido y todo eso. Sí, efectivamente. Algunos sostienen que es todo un arte el albur. Mismo en este programa, ya por el programa 200, se generó un debate. No, sí, el albur es todo un arte. Nah, el albur es de naco. ¿Cómo hablas con albur y toda la mamada? Nosotros preferimos dejar el albur fuera de este programa. Póngale, hay muchos lugares chingonosísimos donde pueden hacer galas de todo tipo de albures. Supreme desde México. Ahora Supreme. ¿Qué onda, señor pirata y señor lagartija? ¿Se van a comer las tortugadas o qué? No, por favor, quiero que el albur quede fuera. Sí, de... Bueno, espero que se la hayan pasado pipa, culeros. Ah, miren, les cuento esta nota publicada en la web del MSN, lagarto. La web del MSN. La web del MSN publica notas, noticias. Sí. Bueno, esto es así. Dice, aquel desintegrado que vio la pinga de Chabelo en el sauna o el spa le va a interesar. Saludos, güey, beso de la muda. Dice así la noticia. Volverán Chabelo y Pepito. Ajá. Sí, a las andadas mediante dos películas. A más de 3 décadas de haber incursionado en la pantalla grande acompañado de Pepito, el actor y conductor Javier López Chabelo planea el retorno de uno de este personaje con nuevas... ¿Por qué tiene que volver? Chabelo no está viejecito para aparecer en el cine. Póngale, que el gobierno les pague sin tener que hacer nada. Dice, no nos ofendemos. Dice, para ello, en enero próximo comenzará la preproducción de dos films. O sea, cuando vuelve Chabelo, cabrones. En uno de los cuales, el llamado Amigo de Todos los Niños, Ya vamos para atrás. ¿Cómo se? Oye, mami, ¿me llevas a ver a Chabelo al cine? A ver, amigo de todos los niños. El referido pequeño volverán a las andadas mediante una historia que los llevará fuera de este mundo. Si Dios quiere, en enero está... Ah, ¿cómo que fuera de este mundo? Fuera de este mundo. Y que la mamá de media... mijo, va a haber que verificar los guiones de Chabelo porque... Ya me veo Chabelo en una nave espacial, bueno. Y mamá de media, y no estamos como para soportar esas cosas, le digo. Dice, bueno, no, cuestión que, si Dios quiere, en enero, esto ya estará una de las dos películas. Parece que será como la Guerra de las Galaxias. A la mierda. Wow. Como la guerra. Lucas estuvo años. Sí, siglos. Y Chabelo, en enero, febrero, te hizo la Guerra de las Galaxias. En un pedo, con sable láser luminoso. Ponemos un telón de fondo y al carajo come pollas. O algo por el estilo, claro. Ah, o algo por el estilo. Es una clase ya visto, B. Ya visto. Dice, porque está en la búsqueda de la mamá en las estrellas. Dice, de otro, pero en la Guerra de las Galaxias busca a la madre en las estrellas. Sí. Bueno, mamada su mamada. De la otra no sé todavía, expresó el presentador. Ya tienen dos películas y una no tiene ni idea. Y una no sabe, ni, ¿no? No tiene ni el título ni mierda que... No, pero ya saben que van dos películas. Sí. Ah, bueno, agradecemos mucho esta noticia, ex Supremo. Gracias, gracias. Nos ha superado ampliamente y uno que trata a veces de decir, ¿qué cosa nos puede llegar a sorprender o superar? Póngale. Bueno, llega Chabelo con noticias, sí, ¿no? Sí. Infranqueable. Hola, siempre les escucho todos los días de mi trabajo. Quiero mandarles un feliz... en 2007 y les envío esta foto. Soy de Dolores, Uruguay. En la foto estoy con mi hijo Matías. Un beso grande, Patricia. Gracias, Patricia. No se publican fotografías de gracias, niños, Patricia. Por más que sean de Patricia. No. Por lo tanto, mande una foto sola suya, sí, o nada. Si es posible, con menos ropa. O sea, Julia, claro. Y alejada del niño, por sí, favor. Sí, por favor. Muchas gracias, Patricia. Un beso grande. Espartano de Villahermosa, Tabasco, México. ¡Ah, buen Espartano! Y antes de que el mundo se desintegre, les diría ¡feliz año! ¡Feliz año, güey! Gracias por alegrar las mañanas al bajar el programa y cagarme de risa escuchando sus estupideces. Pero este nuevo año debe ser mejor. No sé, tal vez puedan convencer a la muda que pose para Maximo, Playboy en pelotas, que el mico le renueve en sus controles para que ya no se caiga tanta la red, que si el capitán... la lana de Playboy, nosotros tratamos de convencerla. Muda. Lo que pasa es que se la quiere llevar ella sí, sola. No está dispuesta a compartir claro, nada. Entonces, no. El egoísmo de la muda nosotros. Le impide encuerarse. En servicios de televisión gratuita. Dice, bueno, y tú, pirata, por lo menos un programa, leas bien los mensajes, cabrón. Ah, chica tu madre, güey. Espartano, muchas gracias. Y señor Lagartija, que por fin reconozca a sus hijos. Perdón, pero... No. No estoy para eso. No he venido a la Tierra para reconocer ningún hijo. Además, ukelele... ukelele es uno solo. Sí, es uno solo. No venga con así un chingo y de jamás hijos. Llegó aquí. Por supuesto. Y era adoptado. Dice, y para Eliomar... No era adoptado, era comprado. No le diga eso. Mire si está escuchando, ukelele se pone mal. Dice, bueno. Y que Eliomar se compre un nuevo marcapaso. Dice que la licenciada coja todo el año así como le gusta. En fin, se la pasen chingón este año nuevo. Mis mayores deseos, por cierto. ¡Viva México, cabrones! Dice el ¡viva papá México, cabrones! Está Carmen Hola, Infante. Campanita. ¿Qué nombre importante, Carmen Infante? Sé que sí, es de la realeza. Oye, ¿y quién estaba ahí? Bueno, estaba este. Y Carmen Infante. Sé que sí. Bueno, Carmen Infante es de Villahermosa, Tabasco, México. Dice, yo un día antes que el mundo se desintegre, pues dormir mis 8 horas y tomarme un purgante para no morir estreñida. Eso es importante, Carmen. Sí. Además de arrepentirme de todos mis pecadillos. Adiós, Carmen Infante. Adiós, Carmen. Terrible San Luis Potosí envió fotos de Miss Nebraska. Toma la tierra, güey. Miss Nebraska desnuda. Oh, Miss Nebraska. No, sí, no, Miss Nebraska no. Sí. Miss Señorita Nebraska. Ah, Señorita Nebraska. En pelotas, sí. Chupeteando todo lo que se le ponía al alcance. Una cosa maravillosa. Gracias. Toma la tierra, güey. Está Dai de Argentina por aquí. Bueno, un chingo de mensajes que se han acumulado en estas pedas y todo el pedo. Señor, toma la tierra. En estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo viendo por televisión cómo fueron los festejos de Año Nuevo en el mundo. Entretenimiento e información. New York. Wow. Madrid. Sí. Londres. Roma. Epa. Sydney. Somalia. Kabul. Bagdad. ¡Guay, carajo! ¡Qué maravilloso mundo! Y así está ese maravilloso mundo. sonido que vemos desde aquí, desde la nave tan lejos, pero que sentimos tan cerca. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nuestros humores, por la popa, por nuestra escucha, a través de la red de las transmisiones terrestres. Argentina, frecuencia cero. Rock 89, la cadena 103.93. Radio City. 7 FM. Radio Urban. Radio Henry. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio España, Costa Latina. Bit Radio. Cultura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euska Digital. Onda Indalo. Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. Suecia Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero mirando. Sí. Pero no está mirando, mirando la tele. No, no, está mirando sí. al sudeste. Póngale. Muy bien, el cura tiene una brújula interna. Qué bella imagen. Sabe para dónde mira. Muy bien. Recuerden, amigos, el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana, por supuesto. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Fara. Séquese, grande Fara. Un abrazo para el Fara. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, vibradores de Papantla. Les saluda su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Qué carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Tengo las llamas de toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Señor Perina, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernandinia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepecuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Hernánosis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pásenlo aquí, padre de Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito Herrero del Valle. ¡Vamos desde el carajo! Nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Nos llamamos Panchula Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.